adiós sin despedida es una forma de graficar el desgarramiento de lo más cercano, la amistad. Se durmió entre las cuerdas de una guitarra, doblegado por monstruos, incógnitos, fantasmas. Se durmió entre las cuerdas de una guitarra. 31 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos acompañándote en vivo por Radio Municipal Santa Rosa 94.7 en esto que es el Dial de la Mañana. Bueno, a mí escucharlo a ellos y en particular a Vero B, estoy hablando de Vero Bevacqua, me pone la piel de pollo, no digo gallina porque ya sabrán por qué, pero ayer justamente recorría la ciudad de Santa Rosa y miraba los carteles, ¿no?, de esta linda propuesta que se viene, y le decía a mi viejo, che, qué interesante, qué bueno que va a estar. Y bueno, mira, al día siguiente el productor me dice, che, mañana Vero B. Bueno, justo, listo, justo. Y nos miramos, sí, con mi viejo. Me dice, mira, qué casualidad. Te estoy hablando porque el próximo 26 de noviembre se viene Poemario del Monte, una propuesta que reúne la poesía y la música pampeana. Acompañarán también, por supuesto, músicos y músicas de excelencia. Estoy hablando de Eduardo Aguirre y Vero B, justamente, quien está en línea, y es un placer para mí entrevistarla. Vero, ¿cómo estás? Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están, chicas? Muy bien, muy, muy bien. Bien. Gracias por tu tiempo, gracias. Vero. Por favor, a ustedes, un placer. Bueno, contanos, Vero, sobre esta propuesta, ¿no?, que estábamos ahí escuchando, algo de lo que se va a poder disfrutar el próximo 26 de noviembre. ¿Cómo van los preparativos? ¿Cómo estás vos? Bueno, por supuesto, ya me imagino listos, listas para ese día. Sí, en pleno trabajo. Qué bueno. Ensayos finales. Uh-huh. La verdad que, bueno, justo en estos momentos es como un oasis, ¿no? Ajá. Momentos de resistir, justamente, sí. y bueno, y aprovechando también para que las canciones sigan haciendo su trabajo. Sí. Este es un trabajo que comenzó en octubre del año pasado, cuando Eduardo me llama para ofrecerme musicalizar una poesía escrita a su nieto, a Joaquín. Uh-huh. Así comienza este poemario. Es la primera vez que yo musicalizo a un poeta. Uh-huh. Y comenzamos a transitar un camino precioso a donde nos íbamos descubriendo en ese tránsito. Y la verdad que estamos muy contentos. Emocionados. Uh-huh. Trabajando en pos de lo que queremos decir, de lo que queremos que pase. Así que bueno, con las manos en la obra. Uh-huh. porque bueno, como te dije, sí, ensayos finales y toda la preparación de la previa de lo que va a ser este domingo. Uh-huh. Y bueno, muy contenta y muy agradecida por la posibilidad. Esto se gestó en un contexto de mucho respeto, de mucha amorosidad, de mucha escucha, en una construcción de ida y vuelta permanente. La verdad que Eduardo es una persona muy generosa, muy sabia. Su compañera Lili también, sí, puso siempre los gestos de ternura necesarios. Entonces, bueno, el poemario del monte es todo eso. Uh-huh. Es todo eso. Qué lindo. Vero, y también ahí decías que no es la primera vez que, bueno, vas a musicalizar también a un poeta. Imagino también para vos como artista todo el lindo desafío que presenta todo esto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es un desafío por partida doble. Ajá. Porque además de lo desafiante que resulta para mí el llamado de Eduardo Aguirre, que es un notable, sí, para Eduardo también es un desafío ponerse en el lugar de poeta. Entonces, bueno, fue maravilloso y estoy plenamente agradecida, ¿no?, de todo este tránsito. Mm. Para mí fue un desafío que lo tomé bueno, con una enorme responsabilidad, sí. Pero que a medida que iba pasando, me iba sintiendo muy a gusto, muy muy contenta, muy conforme con también con los músicos y con los artistas que fue sucediendo y que fuimos gestando esta obra, porque si bien yo hacía las canciones, estas canciones se complementaron y nacieron también con un montón de artistas locales, claro. Grosísimos. Entonces es un trabajo comunitario, es un trabajo de un gran equipo, de músicos, de artistas que nada, me siento feliz. Totalmente. Totalmente. Sí, aparte, ¿no? Ahí el tema de trabajar ahí con Eduardo, ¿no? Yo creo que esto de lo que él escribe a llegar a lo que es la poesía ahora actualmente, que se pueda musicalizar, y también, que decís, resaltar el tema de los músicos, más allá de que ya lo tenés publicado, o sea, está el álbum completo y la verdad que es muy lindo, y ahora, bueno, poder llevarlo hacia un escenario, ¿no? Y presentarlo y estar junto a Eduardo. Sí. Bueno, la obra no está publicada del todo. Quedan 3 canciones para publicar, pero bueno, esas canciones ya van a ser parte este domingo del repertorio. Lo que ya está publicado nos tiene ensalzados de amor y de felicidad, porque la verdad es que quedamos todos y todas muy muy contentos, muy orgullosos, ¿viste? Cuando la obra trasciende hasta tu propia expectativa. Entonces, bueno, nada, nos sentimos felices y orgullosos de ahora demostrarlo en vivo, ¿no? En un teatro como es el Teatro Español de Santa Rosa, que es un lugar precioso. Así que, bueno, nada, muy entusiasmada. La verdad que sí, se nota ahí en lo que hemos podido escuchar, ¿no? Vero, y también un poquito volviendo, bueno, lo que es la poesía de Eduardo, de cómo surge, ahí contabas, ¿no? Cómo surge toda esta propuesta, cómo te llama, también digo, en general, imagino también todo lo que vas cantando, y ¿no? Y también notando en la poesía con cosas de la vida cotidiana también, bueno, ahí lo escuchábamos. Exacto. Al principio de la entrevista, ¿no? Que justo pusimos ese fragmentito, bueno, Eduardo relatando todo lo que fue también la pandemia, ¿no? Exactamente, temas comunes, temas, claro. Nuestra cotidianidad, volver la canción, ¿no? Y para eso está el poeta. Tal cual. Para encontrar ese resumen preciso, exacto, que nos conmueva, que nos haga pensar, que nos cambie, que nos modifique la realidad o los sentimientos de después, antes y después de la obra. Así totalmente. Que, bueno, la verdad que yo estoy súper agradecida y súper activa, porque hoy tenemos ensayo general, así como con las últimas, ¿viste? Sí. Con las últimas cosas organizativas para lo que va a ser el domingo, pero bueno, re contenta, La verdad que sí, y se nota ahí en tu voz, Vero, que va a estar lindo, va a estar copado, así que, bueno, repetimos entonces que esto será el 26 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Español para disfrutarlos y disfrutarnos también, como vos bien decías, ¿no? Resistiendo en estos tiempos, que mejor que la poesía y con música, ni te digo. Sí, la verdad que para mí es una... Después de lo que pasó el domingo, que quedamos con un dolor, con un agujero en el pecho, algunos, otros asumo que han puesto su esperanza en su voto, no soy quien para juzgar, pero bueno, para los que tenemos un camino de lucha, de resistencia, los artistas que sabemos lo que son las políticas públicas, que sabemos nada, lo que es la soberanía, ¿no? Lo que cuesta y lo que hay que sostenerla. Bueno, acá quedamos dolidas. Bueno, que irá sanando de a poquito, y qué mejor que encontrar este oasis, mirá, que justo, como bien lo describías, el 26 de noviembre ahí escuchándolos. Vero, muchísimas gracias, como siempre es un placer hablar con vos y escucharte también, sobre todo. Gracias, chicas. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo gigante y nos vemos el domingo. Dale, de una. Muchísimas gracias por el espacio. A vos, mucha mer. Chau, chau. Gracias, chau.